ya hemos complacido a muchísimos oyentes en el transcurso del programa. Pero si aún su pedido no fue irradiado, recuerde que hemos de volver para complacerle en la próxima edición de... Aquí está su disco. Y aquí llega su pedido en llamadas musicales. Aquí está su disco con audiencia total. Siempre complaciendo cada pedido. Aquí está su disco. Y buenos amigos. En permanente contacto con la mayor audiencia del país y consagrado como el número uno del dial a través de su prolongada permanencia en el aire. Aquí está su disco. Monte Carlo, ¿qué hora es? 11:59 minutos. Monte Carlo. Transmite CX20 Radio Monte Carlo, Montevideo, República Oriental del Uruguay.